Estamos acá para denunciar una persecución del aparato del Estado contra particularmente nosotros, pero mucha gente más, que lo único que estamos haciendo es informar sobre corrupción en este gobierno. Creemos que esta es otra etapa, que este gobierno en menos de 2 años sistemáticamente ha hecho un plan que fue primero reprimir, cuando vieron que nadie apoyaba a los reprimidos, nadie los abrazaba a los jubilados, nadie velaba por los trabajadores del Garrahan, dijeron vamos por lo otro, que es meterle la mano en el bolsillo, a los discapacitados. Y vieron que también venía bien, porque nadie decía nada, hasta que apareció Mauro e Ibi Cángaro a destapar esto, y dijeron vamos un poquito más a ver si pasa. Yo no sé, yo no me canso de angustiarme viendo a la gente en la puerta de Landis yendo a pedir explicaciones de por qué le retiraron su pensión. 280 mil pesos a una persona que no le alcanza para morfar. Y el retiro de la cobertura que le daba el programa a incluir. Tomen conciencia. Si eso no es un genocidio planificado, ¿qué es? ¿Qué quieren hacer? Por eso estamos haciendo este laburo. Me chupa un huevo que me allanen. El teléfono este sale 2 guitas, llévenselo. Se piensan que yo no tengo un backup de la información que está ahí. No tengo nada que ocultar. Soy un laburante y hago bien mi laburo. Y por eso molestamos.